En el texto Activismo del software libre, comunidad y autoorganización, Margarita Paiza retoma la idea de Lawrence Lessig de que el código es un tipo de ley que posee una lógica distinta de la del mercado y de la del Estado de Derecho, pero que junto a estas otras dos lógicas regula el funcionamiento de la red. A partir de esta idea y asociando entre sí las ideas de comunidad, conocimiento y soberanía o poder, es que hace una distinción entre dos modos de comunidad, las hacedoras y las deliberativas. Del modo deliberativo, dice que sean las comunidades que suelen hacer foco en las discusiones de ideas, haciendo más uso de las confrontaciones que de los consensos. Mientras que del modo hacedor, serán las comunidades que se orientan por el mejoramiento del código, manteniendo un horizonte común, y en el que romper con el consenso puede llevar a ser un fork del código. Es decir, luego de haber intentado llegar a un consenso y sin tener éxito, se recurre a la última opción, que es bifurcar el código y por ende la comunidad, el conocimiento y el poder. Ahora bien, en el texto algunos participantes argumentan que esta distinción no siempre es tan categórica porque, como activistas del software libre, militan en legislaciones que podríamos llamar más políticas y a su vez son hacedores del lado más técnico del software libre al mismo tiempo. A mi modo de entender, creo que resulta útil la distinción para pensar modos dentro de una misma comunidad o para pensar ciertas dinámicas en general, pero también creo que está bueno apostar por una unión de ambos modos, de modo tal que el binomio no nos limite a hacer una cosa o la otra. Con esto pienso, por ejemplo, en la distinción tajante entre teoría y práctica, que muchas veces termina siendo una ficción infructífera, en el sentido de que toda teoría implica una práctica de elaboración de la misma, y las prácticas muchas veces están acompañadas por teorías, o al menos son susceptibles de ser reflexionadas. Para esto, me gustaría traer tres ejemplos de activistas de otras ramas que llevan adelante prácticas teóricas. Por ejemplo, a mí me gusta la idea de la socióloga ambientalista Maristela Svampa de llamarse a sí misma una intelectual anfibia, es decir, un modo de estar involucrada teórica y prácticamente en los activismos de los que es parte o acompaña de cerca. Con la palabra anfibia también señala un modo de ser académica o intelectual sin por ello quedar desconectada de los activismos que se suelen asociar más a lo práctico. La segunda reflexión que me parece interesante para pensar esto es la que hace la antropóloga feminista Rita Segato cuando dice que a lo que aspira con su práctica teórica es a brindar herramientas conceptuales de lucha a quienes las demanden. Y a esto lo llamó antropología por demanda y cuenta que es una forma invertida de la antropología tradicional porque pone en el centro las preguntas hechas por aquellos sujetos que usualmente suelen ser tomados como objetos de estudio a ser analizados por los intelectuales de la academia. Y por último, creo que en esta misma línea está el etnólogo indianista Eduardo Viveros de Castro, que siempre afirma que sus teorías no son estrictamente suyas en un sentido individual, sino que lo que trata de hacer en sus escritos es traducir ideas y prácticas de las comunidades amazónicas con las que convivió durante varios años al lenguaje teórico académico más hegemónico. De este modo, lo que busca es generar a través de conceptos que vienen del mundo amazónico y que a primera impresión nos pueden parecer muy contraintuitivos, una crítica interna a nuestros paradigmas, categorías y dualismos propios del pensamiento occidental más tradicional y por extensión a toda nuestra sociedad o mundo del que somos parte. Con estos ejemplos me gustaría sumar algunas reflexiones que nos ayuden a problematizar la distinción entre comunidades deliberativas y comunidades hacedoras, de modo tal que podamos animarnos a imaginar más mixturas en los modos internos de cada comunidad, sin tener que renunciar por ello a alianzas entre motivaciones que en principio nos puedan parecer muy distantes.